que va, deprisa y corriendo, ya se le escapó a ese pobre viejo, descansaba todo, mi amigo callado. Y aquí está un viejo cascarrabia que no se entera de nada, un niñato rebelde.